Y el embrujo te dice de esta manera. Vamos, maestro, a ver cómo dice, vamos. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sentir. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro te has embrujado. ¿Qué importa, bien fuerte? Si es así, es así. ¡Cante, ritmo, cante! Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sentir. Así que también por ti comentarán que vivo pendiente de mí. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien, qué significa seguir. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. ¡Quiero ir! Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sentir. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Quiero ir. Para el bocón, el gimnasio, Fabri, Mari. que cuando tú quieras estoy a tus pies. Deja mi alma doliente, vacía y llorando, pero a pesar del recuerdo me das de querer. Lo olvido todo, mujer, cuando vuelves conmigo. Y a pesar del poco rato soy tan feliz. Creo que para amarte no le he nacido. Y a pesar de tus cariños nunca te olvido. Creo que para amarte no le he nacido. Y a pesar de tus cariños nunca te olvido. Yo viviré para amarte, siempre viviré. Subiré hacia donde tú estés, contra todo y siempre te amaré. Yo te amaré, aceptando el tiempo te amaré. Aferrado siempre viviré al cariño que yo en ti encontré. Para Marcos, Rico, Julio, Franco, Cabeza, Sergio, Dani, Johnny, Marito y Mati, en la parte que está yo. Donde reinabas tú y creo fuiste feliz, por eso me quedé en ti. Y creo fuiste feliz, por eso me quedé en ti. Quiero ir. Será su manera de mirar o su forma de caminar. Será su cuerpecito de sirena. Será que mi bonita, sí señor. Será que mi preciosa, cómo no. Será su cinturita, sí señor. Será que mi preciosa, cómo no. Para José María, con mucho cariño, grande maestro, vamos. Para Barrio Los Eucaliptus, Pitufa, Patri, Day, Cristian y Yuki. Para los chicos de la Torre 9, con mucho cariño. Para Fabián y Nico de la Isla, vamos.